aquí lo habrán de poder. Sí, sí. Cuento contigo, el gran testigo, porque tú conoces la verdad. Sabemos que no es primicia, si te hablamos de justicia, que son las que reinan por acá. Buenas noches, señora, señor, acá arranca la hamburguesa por esta Radio Goga, una 103.5. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Qué bárbaro, acá tenemos una infinidad de operadores que, bueno, Wanda se fue a visitar a sus familiares, así que acá el reemplazante hoy es Leo. Y, bueno, habíamos arrancado, estamos escuchando de fondo con los Saltimbanqui, esa murga linda y novedosa. Y acá tengo un par de saludos. En principio, como que esta murgoga de la nueva era, así que saludo a todos en esta nueva era, en esta nueva murgoga, a partir del 12 del 12 del 12, que ya puedo decir, fue mi cumpleaños, porque si lo digo antes, viste, va a esperar regalo, no, ya pasó, así que olvídense, los que no me saludaron ya fue, pero el 12 del 12 del 12 cambió la era, entramos a otra era acuariana, según me explicaron, eso sucede cada 25.000 años, así que mirá, no pasó nada, ahora todo está depositado en el 21 del 12, que en realidad es el cumpleaños de Goga, así que cumplimos 2 años y vamos a salir a festejar por ahí. Y otra gente también festeja la frecuencia 21-12 en este cambio de era que les contaba, que para los mayas fue el 12 del 12. Así que arrancamos en esta nueva era de la murgoa con el Nene Villalba, que hoy no me está acompañando acá, pero está representándonos en Fisque Menuco en ese 13º encuentro de murgas patagónicas, que se hace hoy y mañana. O sea, ahora me contaron que están por cerrar el día de hoy en los tablados. Así que en cualquier momento los llamamos para que directamente nos cuente qué está pasando y cómo es ese encuentro, cómo está sucediendo allá en Fisque Menuco. Un saludo a mis hijos, a Kimani y a Aimé. Un saludo también a Teo, que hoy cumple años. Recién vine ahí de las fiestitas, después voy a volver. Espero que me dejen algo para comer, porque la verdad que salí así medio de la nada. Así que bueno, un feliz cumpleaños. Este programa está dedicado a Teo. Y saludos a mis hermanos también, que hoy por hoy me están escuchando desde internet, por fin, viste, los enganché, después de 15 años, mirá, es el primer enlace ahora por este internet, me están escuchando, así que un saludo a mis queridos hermanos que están todos en Buenos Aires. Y, ¿qué más tenemos? Se fue ese tema que era el del Sandalmalki, así que ahora vamos a salir con el segundo tema, y voy a ver si puedo llamar directamente al Nene Villalba, y que me cuente qué están haciendo allá con la murga Otro Cantar, en Fisque Menuco. Así que, Leo, ¿te parece? Vamos con el cuplé del padre Propolio, es un cuplé de la murga de los Arlequines, ¿eh? Así que ahora venimos con un poco más de murgoga por esta 103.5. Thank you. aquellos que por febrero dieron luz a la milonga. Cantores carnavaleros, personajes de borronca. Bien, ahí pasaron entonces el cuplé de la murga de los arlequines. Ahí que me está llegando un mensaje, ahora no me llame nadie, ¿eh? Lo tengo que poner en auriculares. Porque estamos en comunicación directa desde Fisque Menusco con el Nene Villalba. Hola, ¿me escuchás? Vos tenés que darle el cablecito azul ahí, ¿no? ¿Sacaste? Bueno, disculpen los escuchas que estamos tratando de comunicarnos con una comunicación difícil, parece. Hola, Nene. ¿Me escuchás vos, Nene? Yo lo tengo al aire, lo saco en el altavoz, ¿querés? Es el azulcito de este, Leo. ¿Lo tenés? Mientras tanto, entonces le damos un poco de subir el volumen a este tema que es el. Le agarrate, Catalina, y vamos a poner esto en comunicación. Hola. Nene Villalba, papá que cierra la puerta. Sí, muy bien. ¿Dijiste algo de dónde ando? Sí, contame, dale. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a... ¿Quién está en la operación? Leo hoy suplantando a Wanda. Bueno, ¿qué tal, cómo va? Bien. Bueno, nada, estamos en el encuentro regional de Murgas, acá en Fisque, Menusco, disfrutando. Yo ahora me alejé un poquito del escenario para que se me pueda escuchar y para que los pueda escuchar un cachito por teléfono. Sí. Y bueno, esperando, hay 5 murgas y cerramos la noche nosotros. ¿Y hoy empezó esto a qué hora? Esto empezó muy temprano, en realidad vos sabés que empezó un poquito antes del mediodía. Después sí. del mediodía se realizaron talleres de percusión, de canto, de letra. En algunos de los talleres fuimos nosotros como talleristas. Ajá. Nada, invitando a la gente a que conozca el estilo de murga uruguaya. La mayoría de las cosas no son de nuestro estilo, sino que son murgas porteñas. Claro. Sí, sí. Creo que hay tres murgas de estilo uruguayo nada más. ¿Y algo de mucha gente ahí se sumó a ese taller? Mira, sí, esto ha sido todo el día, ha pasado gente, ahora está media plaza colmada. Y bueno, eso es fiesta. Qué grande. Y otro cantar va a cerrar, me dijiste. Otro cantar nos invitaron a que cerremos el día de hoy. Con la comunicación. Sí, sí, con un mix en realidad, porque nos dan entre 20 y medio, 20 minutos y media hora. Entonces vamos a presentar algunos temas viejos, digamos, del espectáculo anterior, que los tenemos muy afiladitos, y dos temas, si nos dejan, del espectáculo nuevo. Bien. ¿Y cuántas murgas participan más o menos de este encuentro? Te decía, son 32 murgas en total las que están anunciadas. Disculpa que no escuché. 32 murgas. Que vienen, digamos, algunos vienen de Buenos Aires, hay murguitas sueltos de distintos lugares del país, que se pudieron hacer a su murga, pero no quisieron faltar al encuentro. Y después tenemos muchas murgas de acá del Valle. Sí. Recuerdo así que Benuco es el nombre correcto que debería llevar la localidad Roca. Claro. Así que bueno, nada. Gente de Cinco Saltos, de Neuquén, de Allen, de Fisque, de Viedma y no sé de cuántos lugares más, porque son un montón. Un montón, claro. Alta fiesta. Entonces, Fisque Menuco se disfrazó de murga, ¿no? Debe estar todo colorido. ¿Qué hay? ¿Hay el clima acompañó? Porque acá llovió, no sé, allá. ¿Llovió mucho? ¿Eh? ¿Llovió? Sí, estuvo lloviendo todo el día casi. Mira. No, acá estuvo nublado, lo que estuvo bueno porque hacía un poquito de calor y muchas actividades se realizaban al aire libre en las mesas, así que con sol hubiese sido un poco más pesado. Pero el clima nos está acompañando y muy bien, ahora está muy tranquilo, no hay nada de viento y estamos disfrutando. ¿Y el escenario es al aire libre? ¿Dónde el escenario es al aire libre, es en la plaza General Belgrano. Ajá. Es en el centro de la plaza. Y bueno, en realidad lo que nos está pasando es que la gente pasa asombrada, muchos vienen porque saben de la movida, porque conocen, y otra gente se acerca asombrada, despacito, se está acercando, hay gente con termo y mate, y hay gente que hoy, escuchándonos, estamos tocando en un centro cultural, hicimos una zapada medio casi en la vereda, se acercó gente para ver qué, por curiosidad, para ver qué estábamos haciendo, los invitamos a pasar, sí. Prometieron estar y recién, cuando estaba esperando la comunicación contigo, se acercó una familia y me dicen, viste que vinimos. Qué bueno, claro. Se así que ahí. Acá es una fiesta, me parece que tiene que ver con esto que nos decía Coco Romero, ¿te acordás hace unas semanas atrás? Sí, sí. De primero descubrir cómo vive el bomo de cada localidad. Totalmente, claro. Y segundo, de redescubrir y de redimensionar el carnaval. Estas actividades previas a febrero, si hay algo para lo que sirven, especialmente, además de para que nos encontremos los murgueros, que a veces nos sentimos un poco solos, sí. No sabiendo qué hacen los otros murgueros en otros lugares de la región, también sirve para que la gente se vaya preparando su corazón, sus expectativas y sus sentimientos en torno al carnaval. Y sí, porque el que no está a tiempo todavía de preparar una murga, ¿no? Muchas veces que no hizo todavía o no presentó una comparsa está a tiempo de armarse. Sí, tiene tiempo para hacerlo, o vivo de talleres, de capacitación, para que la gente conozca cosas, evacúe dudas, aprenda cosas, se encuentre con otros murgueros. Incluso se acercó gente al taller, se acercaron dos personas que nunca habían visto una murga. Mira vos. De ningún tipo. Habían escuchado, habían visto alguna vez o tenían alguna idea de la murga porteña. Terminaron escribiendo la letra de un cuplé con nosotros. Sí. Y la sorpresa para ellos va a ser, como no creo que estén escuchando la radio porque están ahí abajo del escenario, cuando nos toque cantar a nosotros ese cuplé, vamos a invitar a todos los que participaron en el taller a que se suban al escenario y que canten con nosotros. Qué bueno, me uno. De una. Así que esto es, el clima de fiesta es absoluto. Los murgueros de otro cantar que se están portando muy bien, están cuidando sus gargantas. Bien. Como corresponde, están ahora los veo desde acá bailando todos. Todos maquillados, preparados ya. Sí, estamos todos listos con traje, hace un poquito de calor para ropa base, traje, gorro y maquillaje, pero felices. Qué bueno. Bueno, me alegro, nene, que estén ahí disfrutando de esa. Me gustaría que en la próxima salida a lo mejor arrimes un poco el escenario, a ver si no acopla mucho y escuchar que... Sí, lo que pasa es que no escucho nada porque está es una fiesta, ¿no? Claro. Y bueno, nada, representando el Bolsón, vos sabés que para la gente de Piste, para toda la gente que está participando de este evento, fue una alegría y una sorpresa grata que otra vez una murga de Bolsón se hubiese acercado al encuentro de murgas. La murga Guacha lo había hecho en varias oportunidades, pero otro cantar no se había acercado a este encuentro. Mirá vos, bueno, muy bien ahí la primera vez y por lo que se ve impactó porque no había murga de ese estilo. Y vos sabés que estuvimos trabajando, hicimos en realidad una zapada cuando recién llegábamos, que era un poco desordenado como suelen ser estos encuentros, ¿no? Sí. O sea, toda la gente con ganas de mostrar lo que está haciendo, con mucha expectativa, con mucho nervio y con mucha energía. Y nos pusimos a tocar, invitando a la gente a participar, a escuchar, a cantar nuestras canciones. Y después de eso se acercó la gente de la organización, nos ofreció si queríamos cerrar la noche de hoy con nuestro espectáculo. Por supuesto, nosotros felices claro. de semejante ofrecimiento. Así que una murga de Bolsón, una vez más está en el encuentro de murgas. Y hoy cerramos la noche de esta fiesta pre-carnaval, este encuentro de murgas, cantando o no. Bien ahí. Bien ahí. Vaya saludo a los compañeros, felicitaciones. ¿Y cómo sigue esto, nene? ¿Mañana qué actividades hay para el cierre? La idea es, acá los almuerzos y la cena son comunitarios, están bastante bien organizados, nos ubicaron en una escuela, pero bueno, se requiere el esfuerzo de todos. La idea es, una vez más, hacer algunos talleres durante la tarde, digamos. Y después a temprano, yo calculo que como a las 5 o 6, como fue hoy, arrancan las actividades de escenario. Ajá, bien. Y siguen hasta que sigan. Claro, porque son 30 murgas que pasan, que tocan. Sí, nos dan más o menos 20 minutos, media hora, pero hay murgas que traen a su público, entonces se quedan un poquito más o les piden un bis. Sí, y seguramente va a haber murgas que van a repetir mañana, claro, que van a volver a subirse al escenario. Aparte de lo que hicieron hoy, ¿no? Sí. ¿Y algún así personaje, algún emblemático viejo ha visto de ahí? Mira, sí, hay, pero yo debo confesar que me anoté todos los nombres, los mails, los teléfonos para que podamos charlar con ellos. Ah, muy bien. Comprometí a varias personas de la organización, a gente que ha hecho talleres en Bolsón hace algunos años. Ajá. A gente que vino de Buenos Aires con una onda espectacular. A los que ya comprometimos para llevar a Bolsón en algún momento, claro. Pero esa información la tengo que agregar, te confieso. Está bien. Que en este momento, nada, no me quiero olvidar de ninguno, no quiero meter la pata y nombrar a quien no está. Pero está perfecto, ¿no? Aparte usted tiene que estar concentrado ahora para tocar y cantar, ¿no? Así que sí, estuvimos calentando la garganta hace un ratito, así que ahora estamos tranquilos esperando que nos toque. Bien. Bueno, entonces vayan esa, yo voy a seguir con el programa y buenísimo. Quizás antes del cierre te llamo antes a ver si hay alguna novedad, dale, o encontrás algún compañero que quiera charlar y contar alguna novedad. Bueno, dale, me encanta. Bueno, por las dudas, saludos a todos los murgueros del Bolsón, a los que les gusta la murga, a los que nos siguen, a los que nos están descubriendo, y disfruten del programa. Bárbaro. Bien, nene, gracias ahí. Buenísimo. Ahí va, entonces nosotros nos vamos con Araca Lacana. Sigo acoplando yo, pero me escucho a mí mismo, ¿no? El acople. No pasa nada. Así que... Y va dedicado a toda esta gente murguera que está en este encuentro. Y se llama A Mi Gente, casualmente. Tema 4, señor operador. Ya viene más murgoga. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Bochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción.

está en la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y pegó, y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino, guarino. De su propia condición, y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada ya queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino, marino. Esto era Juan Carlos y las rumberas. No, Juan Carlos Cáceres, Guariló. Y antes habíamos escuchado a Los Mareados en la cantina. Y bueno, ahora acá la gana a mi gente, ¿eh? Así que lindo esto del encuentro que están allá en Fisque Menuco. Aprovecho siempre a invitar a la gente. Acá tienen el teléfono y la radio a su disposición. Los teléfonos son 4455-800. Y bueno, pueden comunicarse, contarnos las novedades murgueras, candomberas. Había una banda afrolatina que va a tocar mañana. Mañana hay una especie en la casona. Hay una especie de movida así afrolatina. Y una gente que va a andar de Neuquén que tocan candombe. Que estuvieron en la radio, si estuvieron escuchando el magazine, salieron en la nota. Así que yo les había mandado un mensaje, pero ¿sabes qué? Se me cortó acá de nuevo esta historia, ¿viste? Así que estamos escuchando como infaltablemente el Canario Luna en esta murgoga, ¿eh? Así que antes de volver a llamar al Nene Villarba y despedirnos de esta murgoga y seguir compartiendo linda musiquita murguera, vamos a escuchar el Canario Luna y pedimos un ratito más. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivirlo otra vez, le digo que no. Es El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Oigan al payaso que canta, en su garganta, junto a su copa de licor, de licor. Solo esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. La la la la la la la la cancha, la, la. Sin preguntarte si quieres entrar, la, la, la, por si fuera la, la, poco, la, la, la, de golero. Toda la vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, la, la, se tiran al suelo y te cobran ropa, y te cobran penal. Oigan al payaso que canta, la, la, la, la, cuenta penas en su garganta, junto a su copa de licor, de licor. Solo esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. Y no vayas a olvidarte de dudar de tanto verso. Cuántas veces en silencio el agua letrista no se olvide de los líos de la extra, de la noche de la vaca, de los tangos de Clarín, de la marcha, de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, y que pica envenenada cuando agarra un adoquín. Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón, y emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad, y compartir la fuerza de la bohemia que la madrugada premia con la luz de su amistad. Quiero escuchar tu grito, quiero escuchar tu grito. Amigo, quiero escuchar tu grito. Canita, quiero escuchar tu grito, quiero escuchar tu grito. Canita, quiero escuchar tu grito. Canita, quiero escuchar tu grito. Se escucha, estamos en vivo de Fique Menuco. Nene, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. A ver qué. Bueno, estamos escuchando la murga La Covacha. La Covacha. Recién pasado los abrigazones. Bueno, y esto sigue siendo una fiesta. Sigue siendo una fiesta, claro. Para vos una fiesta, acá no sabés cómo estamos. Más bueno, pero quiero contagiarlo de mi alegría. Sí, por favor. No importa. No, si está muy bien ahora, nosotros nos vamos a festejar un cumpleaños, acá los pibes están, mirá, están programando la noche. No, y además, lo bueno, ¿sabés qué? La murgoga... Sí. ¿Es qué? Está en Quisque Benuco. Claro, muy bueno, muy bien ahí, el nene es corresponsal directo. Escúchame, ¿estaba sonando algo ahí en el escenario? Estaba al ladito del escenario, no sé si escuchaba algo. Un poquito, claro. ¿Es que se cortó, terminó la murga? Sí, sí, estaba terminando la murga y ahora arrancó esta. Sí. Pero bueno, es difícil estar cerca del escenario porque están todos bailando, están todos cantando y bueno, nada. Está bueno. Si escucho murga, no te escucho vos por teléfono. Claro, está bien, ¿eh? Bueno, no, gracias el aguante. Escuchame, vamos a despedir juntos de esta murgoga, que nos vamos a ir con una retirada, como siempre. Buenísimo. Y si la querés presentar, ¿cuál es? ¿Te acordás la que programaste para...? No, a ver, ¿qué tenemos? La Milonga Nacional. La Milonga Nacional. Bueno, la Milonga Nacional, una murga tradicional uruguaya de muchísimos años, una de las murgas más añosas, que conserva todavía un estilo un poco antiguo, pero con una profesionalidad extraordinaria. Ya lo van a escuchar. Saludos a todos los murgueros, saludos a la gente que nos sigue, un abrazo grande a vos. Bueno, como dije, la murgoga está en Quisque Benuco. Ahí va, y así nos vamos, nene. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta el sábado que viene, gente. Hasta esto chau. Fue la murgoga. Suelte tantos recuerdos pa' burlar la soledad. Mil noches, mil entreveros y una historia pa' contar. Corriendo sin la furga va a cantar, lo decían los porteros del tablado. noches, vamos arriba el carnaval. Buenas noches, vamos arriba el carnaval. Buenas noches, vamos arriba el carnaval. Llegó el final. Llegó el final. Y hay que entonar la despedida, que es un ritual donde la burga da la vida. Canción herida de un coro en la esquina, herencia divina del carnaval.